much we all understand. With an equal opportunity for all to sing, dance, and clap their hands. Well, just because the record has a groove, don't make it in the groove. But you can tell right away it's Dr. A when the people start to move. Y todos a Rutas Enemigas número 289. Ya sabéis, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de archive.org e ivox.com, y un saludo especial a la gente que nos escucha vía Radio Pra en Nava, Asturias, cada 15 medianoches del viernes al sábado y cada 15 domingos a las 8 y media de la tarde. Hoy aquí en la Cueva Rutera hemos puesto aquí un poquito de decoración, hemos puesto unas guirnaldas, unos farolillos, la mesa está repleta de boles con ganchitos, gusanitos rojos, medias lunas rellenas de chope y patatas fritas, un poquito de mirinda por aquí, unas cervecitas para luego, porque estamos celebrando aquí un cumpleaños. Por primera vez en la historia de Rutas Enemigas se celebra un cumpleaños de una antigua colaboradora y... o más bien invitada esporádica, que es Elena Divergencias. Hola, Elena, ¿qué tal? Hola, buenas, Dani. Felicidades. Gracias. Todavía sí. No es. Casi. Bueno, no, cuando esté escuchando a la gente, sí, sí es. Gracias. O sea que vamos, podemos decir que sí es tu cumpleaños. Sí, es mi cumpleaños. Unos cuantos ya, no vamos a decir. Bueno, pues unos cuantos. No vamos a decir número. Bueno, no es malo cumplir años. Y que nosotros lo veamos y que la audiencia lo escuche. Bueno, antes que nada, aquí hay unos chavalotes que te quieren decir algo. ¿Sí? Los paso, sí. Sí. Vamos a pasarlo. Ladies and gentlemen, the Ramones. I'd just like to say this gig sucks. Hey, up yours, Springfield. 1, 2, 3, 4. Ahí estaban los Ramones, ahí un poquito. Qué detalle, qué detalle. No iba exactamente dirigido a ti, pero vamos, lo hacemos nuestro. Lo acepto como tuya. Lo aceptas como tuya, ¿no? Ahí estaban estos chicos que creo que tienen proyección de futuro, los Ramones. Para hacer felicitaciones, ¿no? Sí, para cualquier cosa tiene una proyección que no veas. Bueno, ahí estaban. Vamos a pinchar hoy los dos. Vamos a celebrar tu cumpleaños, sí, pinchando mano a mano. Sí, 8 vamos, temitas cada uno. Sí, mitad y mitad. Puede ser un poco así como muy variado. Es muy variado. Sí, lo es. Sí. Entonces, no sé cómo va a quedar. Intentaremos hilarlo. Hemos hecho lo posible por hilarlo. ¿Con qué hemos empezado? ¿Con qué hemos abierto este 289 de Rutas Enemigas? Pues hemos empezado con Stevie Wonder. Uno de tus favoritos. Uno de mis favoritos. Me gusta mucho. Hemos empezado con una canción que se llama Sir Duke, que es una canción homenaje. Bueno, se ven en la canción estos tintes de jazz. Uh-huh. Y bueno, es una canción dedicada, o sea, incluida en el álbum Son in the Key of Life de 1976. Y bueno, es homenaje a Duke Ellington. El cantor de jazz. Se nota ahí. El trompetista de jazz. Ahí está. Y bueno, ¿qué decir Stevie Wonder? Que bueno, tiene 68 años, lo estuve mirando, yo pensaba que... Yo creía que tenía más. Eso sí, yo también pensaba, bueno, pero empezamos, bueno. Empezamos jovencito, claro. Y bueno, es que llevan activo desde el año 61. Y bueno, pues... Que era un niño cuando empezó. Sí. Y bueno, Little Stevie. Y nada, pues eso, que tiene un montón de discos, que ha sido un montón de número uno... Y bueno, ha pasado por sus épocas, de las épocas más soul y más funk a la época más comercial, que quizás tuvo en los 90, 80, 90, con esa canción que todos recordamos. Pero bueno, es normal, estás trabajando 20 años, pues te vas a tener épocas de todo. Y es lo que, entre comillas, en esa época se llevaba. Alguna gente sí, otra no lo llevó, pero bueno. Se lo perdonamos. Sí, tampoco yo está mal, con los discos que hizo en los 60 y los 70, yo ya me conformo. Mm. Vamos, bastantes. Ahí estaba Stevie Wonder. Sir Duke. Y vamos a seguir por los derroteros negros, ¿no? Sí. En la siguiente canción. Sí, es también... Que también es seleccionada por ti. Sí, es una canción también de soul, así es, de Al Green, cantante meloso. Ajá, sí. Controlaba muy bien el falsete. Sí, sí, canciones muy de arrumacos. Y que no debe faltar una velada soul así romanticona o melosilla. El agarrao, no podríamos decir. Y bueno, este tipo es, bueno, es un poco peculiar porque en principio, pues eso, empezó a cantar y tal, pero le sucedió una cosa en su vida y se convirtió al cristianismo. Por lo visto dejó un poco de cantar el sol y se hizo reverendo, se hizo su iglesia y empezó a cantar más gospel. Uh-huh. Y tal. O sea, de cantar canciones para irse a la cama, ¿no? Bueno, pues, sí, a otras se cosas. Decir. Y bueno, ha grabado igual. Este hombre también, como en esa época, tiene un montón de discos. Grababa unos años, grababa un par de ellos. Y bueno, el último de 2008. Y esta canción se llama Tired of Begin Alone, y es de su álbum All Green Gets Next to You. ¿Año, hemos dicho? Del año, pues no lo he puesto, ¿no? Pero no sé, de hace de la tiempo, época gloriosa de hace del un tiempo. Vamos con All Green, ahí os dejamos con él. You didn't go for that. Now, it's a natural fact that I wanna come back. Show me where it's at. See, baby, I've been thinking about it, yeah. And I've been wanting to get next to you, baby. You see, sometime I fool moms, I say, nos hemos bailado un lento aquí. Cha, cha, cha. Y bueno, canción típica que podría estar en cualquier seguro película que Tarantino, pero está no, en alguna película. No, creo que no. Tiene una también así en Jackie Brown, pero creo que esta no está ninguna. Y bueno, es del año 71. Bueno. Tenía por ahí punto. Pues ahí termina un poquito una parte de, vamos, la primera etapa del programa con música funky soul, y antes de pasar a sonidos soul más duros, vamos a meter un hachazo, vamos, lo voy a meter yo directamente. Vamos a introducir aquí una banda nueva, el debut que vamos a poner este año. Es una banda que yo escuché, vamos, llegó a mí, escuché el disco, estaba yo ahí que no sabía, me gusta, no me gusta, estaba como indeciso, no sé, supongo que serían los prejuicios, porque es una banda curiosa. Pero después de ver lo que vi en un YouTube, pues ya me convenció de todo. Se llaman Altın Gün, el Gün con diéresis en la U. Es una banda turco-holandesa. El germen de esta banda está en el bajista de Jaco Gartner, el niño prodigio de la psicodelia holandesa, Jasper Berghuis. Este, pues tras actuar con Jaco Gartner en Estambul, pues se fascinó por los sonidos turcos psicodélicos de los 70. Reclutó a dos compas de la banda de Jaco, a otro percusionista también holandés, y a través de las redes sociales, pues contactó con dos voces turcas, una masculina y otra femenina. En el caso de él, de la voz masculina, también es teclista de esta banda, de Altın Gün. Ellos mezclan folk turco, psicodelia, funk. Y ya te digo, los prejuicios fueron vencidos viendo esta actuación, que vamos a extraer una de las canciones incluidas en esta actuación en directo para el programa Live On de la emisora autogestionada de Seattle, KEXP. La canción que vamos a poner se llama Zemalim, y aparte de en esta actuación para la emisora de radio KEXP, pues está incluido en su disco de debut On. Vamos con Altın Gün. Thank you. nada, después de bailar a la garra con la Green, pues nos hemos dedicado aquí a danzar cual derviches, girando sobre nosotros mismos. Se nos está removiendo un poco las patatas fritas y los ganchitos. ¿Qué te parecen los Saltingan? Bien, Ogún, mejor dicho. Bien, lo que pasa es que lo dices tú, quizás no estamos acostumbrados a esos sonidos árabes, así no. Un poco, y cuesta integrarlos y más en el rock. Pero sí, pero estamos acertados. Suena bien. Recomiendo que vea a la gente esa actuación en directo para la emisora de radio, porque en YouTube la podéis encontrar y es una pasada, son 15 minutos, que es una maravilla. Bueno, otra vez, como hemos dicho, ahora vamos a sonidos soul, pero más duros ya, más tremebundos. Sí, más, bueno, soul fan. Más contemporáneos. Sí, vamos a Portugal, a Oporto. Pues vamos a escuchar a Marta Ren. Marta Ren es una cantante funk de allí, jovencita. Y bueno, en este caso, porque ha tenido varias bandas, antes estaba con Bombancines, de Bombancines, y ahora está con esta canción que traemos aquí, está con un grupo que se llama The Group Velvet. Y bueno, este disco es un disco debut del 2016. El disco se llama Stop Look Listening y la canción se llama Don't Look. Y bueno, vamos a escucharla. Vamos con ella. Calibration tape at 250 nanowebers per meter. Fringing compensated. NAB equalization. 1 kilohertz. To go. trepidante. Sí. Muy, muy trepidante esta chica, Marta Ren, y los Group Velvet, ¿no? Sí. Y de Marta Ren, con esta marcha, vamos a otra, a una señora ya. Sí, una señora. Que supongo yo que Marta Ren a lo mejor ha estudiado un poquito. ¿Ha mamado de esto? Sí. Pues puede ser, porque la voz estábamos diciendo, hombre, quitando que Marta es blanca, se nota las voces negras, pero sí que tienen, pueden tener un poco el estilo, depende. Hablamos de los Bell Rice. Los Bell Rice tienen canciones más soul, más funky y luego más rockera. Más rockera. Que quizás a mí me gusta más de este grupo, que quitando que tiene una voz muy marcada, pero lo compagina, la música, la base es más rock y punk, más que el soul, que parece que es lo que tiraría su cantante. Sí. Bueno, entonces vamos a poner un tema de Bell Rice. Pues es una voz, la voz arrolladora de Elisa Kekaula, que pues compaginada con el guitarreo. Y bueno, decir que actualmente esta banda está de gira, porque está por aquí en España. Entonces, si quien esté viendo, empiezan el 5 de octubre en Bilbao y terminan el 11 de octubre, creo, en Madrid. Entonces, si alguien tiene la oportunidad de que les pilla de paso por ahí... Entre medias tiene otro par de giras o qué, es muy recomendable ver el directo de este grupo. Sí, la verdad es que sí. Unos escenas son fieros. Y bueno... ¿Qué ponemos de Love Rise? Vamos a escuchar una canción de su último álbum, que se llama Black Lightning. Uh-huh. Y bueno, es la canción que lleva el título del disco y bueno, pues... Vamos a escucharla. Caña. ¿Qué os parece? Un poquito caña. Sí, está más caña, sí. Vamos con los Berrais. Con Black Lightning, y ya que estamos así por esto de roteros más rockeros, pues voy a aprovechar yo y voy a seguir por aquí un par de canciones, si te parece. Vale. La primera, El otro día, vamos, el último programa ya dije que por primera vez en Rutas Enemigas íbamos a adoptar un disco de cabecera extranjero, inglés en este caso. Son los Pink Fairies con su Resident Reptile, noveno LP en su carrera, aparecido en agosto de este año. Ya dije, el retorno de la comuna anarco-ruidosa de Londres, fundada en 1970 con los disidentes de la otra gran banda como el de Deviants. Vamos a escuchar la canción que abre y titula el disco. Ahí estaban Paul Rudolph, fundador de Pink Fairies, más un miembro fundador de los Motorhead y otro miembro de los Halloween. Rock abrasivo a la par que espacial. Vamos a escuchar a Pink Fairies, Resident Reptile. estaban los Yayos de Pink Fairies abrazando los pabellones auditivos con esta canción Resident Reptile, que da título a este disco. Noveno en su andadura y que es disco de cabecera en Rutas Enemigas. Seguiremos escuchándole. Vamos con otra, ¿no? Me toca a mí, otra vez. Vamos aquí, no nos vamos alternando estrictamente. Y ya que estamos abrazando las orejas, pues vamos con estos que también les da duro. Ellos son Blue Cheer, el trío más achicharrante del San Francisco hippie. Vamos a escuchar una de las canciones incluidas en la Demo Session de 1967, que apareció hace un par de años, no hace, el año pasado. Solo son tres temas, tres, pero vamos, no hace falta más. La canción que vamos a escuchar de esta Demo Session del 67, Second Time Around, la canción que cierra su brutalidad de debut, Vincebus Eruptum, del 68. La demo fue grabada en una emisión de la KSAN, la primera emisora que programó los nuevos y ácidos sonidos hippies en San Francisco. Esta canción nos va a servir para que nos hagamos una idea de cómo se lo montaban en directo, con toda su crudeza. Esta banda, Blue Cheer, la banda más ruidosa y pesada de la escena de San Francisco. Vamos con ellos, vamos con Second Time Around. Ahí estaban Blue Cheer, tremebundos. El sonido es un poco cascajo, pero el documento es imprescindible. Y lo podéis encontrar para descarga gratuita en archive.org, un repositorio donde podéis pillar buena cantidad de mandanga, como esta. Bueno, después de esto, vamos a brindar. Ya se han destapado las cervezas. Venga. Por aquí en el cumple de la arena. Salud. Salud. Y vamos ahora con una de tus canciones. Ahora te toca a ti. Sí, vamos a poner a otro grupo que también está de celebración, porque ellos celebran sus 30 años en los escenarios. Hablamos de Lagartija Neck. Y bueno, qué decir de esta banda que nunca defrauda. Tiene unos directos nunca arrolladores, ya sean solos o acompañados, como harían otras veces, como Orente. Ah, bueno, claro, claro. Sí, señor. Y bueno, como decimos, están celebrando su 30 aniversario en los escenarios. Y bueno, y como muestra de eso, tuvimos el viernes pasado, estuvimos en la Yoslava. En Madrid. Y de un concierto, vamos, de 2 horas de duración. Dos horas veinte. 2 horas y pico, 2 horas 20, exactamente. 2 horas 20. Y bueno, y pudimos disfrutar con todos los temas de... tanto de sus antiguos discos como algunos de los nuevos. Como el último. Sí. El nuevo que fue del año pasado. Uh-huh. Y se llama Crimen, Sabotaje y Creación. Pero vamos a escuchar una canción suya más clásica, más antigua. Vamos a escuchar una canción del álbum Inercia, del 92. Uh-huh. Y bueno, y escoger entre tantas que... Pero bueno, vamos a poner esa extraña Inercia. Gritando él. Bien mala esta canción para recordar el pedazo de concierto que vimos el viernes pasado. Salimos atorados. Eufóricos. Eufóricos y bueno, lo pasamos muy bien. Bueno, ahora me toca a mí y vamos a poner una novedad también de mayo de este año. Una banda de Nueva York, Parquet Courts. Yo diría que son herederos de Pavement, en lo ecléctico y divergente de su propuesta. Un grupo que un amigo, César, pues estuvo ahí dándome la barrila. Escúchalos, escúchalos, que sí, que ya los escucharé, hasta que los escuché. Y oye, y flipe, que flipe, muy bien. He escuchado su obra en orden cronológico. He ido comprobando cómo han ido creciendo a la medida que han ido pasando los discos. Su último disco, este que vamos a escuchar, que se llama Wide Awake, el sexto, pues es para mí su mejor disco. Y no, no son un mero hype, como muchos dicen por ahí. No, tienen mucha clase. La canción que vamos a escuchar, lanzada como single, es una doble canción dislocada que se llama Almost Had to Start a Fight y In and Out of Patience. Vamos con Parquet Courts. Almost had to start a fight. Don't know how to react, so I won't. What do you do when you are provoked? Windows, something stop being a joke. Cut up in our modern, modern lives. Adapt to the void, and if you must, into this perverted status quo. What if I've got tired of being polite? Why am I searching for a reason? I'm in the chaos dimension. Reasons eclipsed by tension. I want not to feel numb about death. Fighting peace is not an easy task. Breathing to see if there's any left. Breathing about how many people died yet. Can't someone tell me the reason? I'm in the chaos dimension, trapped in a brutal adventure. If it stops, I'm having a bad dream. In and out of patience, I just can't keep it around. Most of mine's been taken, as I'll find out I'm out. Had a little love, but I gave it to you. Now someone's at my door. Lighting up my phone, talking in my mood. And all I got left is this shit attitude. All this music's playing in my head. If it stops, I'm having an unshakable nightmare. Don't have enough to share. Sometimes on life itself, I'm neither here nor there. The MTA took the first of it. 20-minute delay wasn't the worst of it. So hard underground, you could burn to death. Now you're right on time to take what I got left. Funky music playing in my head. If it stops, I'm counting on you. This next one's called Free Bird 2. Creo que hay chiste al final. La próxima canción dice va a ser Free Bird 2. O sea, no sé si hará una coña ahí con lo de los liner skins, no lo sé. Muy buenos, ¿eh? ¿Qué te parece? Sí, sí, me ha sorprendido, sí. A mí me gusta. Buena recomendación, César. Sí, señor. Aprovechamos para saludar a César, que nos estará escuchando por Japón. Sayonara, baby. Bueno, otra canción me toca a mí. Voy a poner dos seguidas. Luego te tocarán a ti otras dos del tirón. Y ahora vamos a escuchar un disco que hacía mucho tiempo que no me lo enchufaba yo, que es el Urban Hymns de los Verb. Tercero y último, podríamos decir el último de su etapa inicial, ¿no? Sí, bueno, sí, sí podemos, es el último de su etapa inicial, de 1997, y el más exitoso de todos los que sacaron. Banda británica de Wigan, una localidad del Gran Manchester, y esa herencia del lugar pues se oía mucho en sus canciones, por ese sonido etéreo y narcotizante que tenían muchas de sus canciones, ¿no? Pero también eran creadores de grandes himnos. Y en este himno, en este disco, como podría ser de otra manera con ese título, pues tienen unos cuantos. La canción que vamos a escuchar se llama Drugs Don't Work y fue el segundo single del álbum y un número uno en el Reino Unido. Habla de drogas y desamor y para mí es una de las más bellas canciones de eso que llamaron Britpop. No sé tú qué opinarás, Elena, sí, de este tema y de esta banda. No, a mí me gusta mucho, sí, sí. Y este tema es como muy hipnotizante. Sí. Y hace pupa. Es un tema que hace pupa. Vamos a escuchar de ver. Vamos a relajar un poco el tempo y vamos a escuchar Drugs Don't Work. All this talk of getting old, it's getting me down, my love, like a cat in a bag waiting to drown. This time I'm coming down, and I hope you're thinking of me. She laid down on your side. Now the drugs don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. Now the drugs don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. But I know I'm on a losing streak, as I pass down my old street. And if you wanna show, then just let me know, and I'll sing in your ear again. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. This baby, ooh, if heaven falls, I'm coming too, just like you say. Ya hemos relajado un poquito el asunto aquí en Rutas Enemigas número 289, aquí en la cueva, celebrando el cumpleaños de Elena con cerveza alemana, que pasó, estamos en octubre. Y ahora pues volvemos a coger un poquito de aceleración, ¿no, Elena? Sí, vamos a subir otra vez un poco el movimiento. Vamos a escuchar otra de mis bandas, las bandas que más me gustan, que son Red Cross. Y bueno, ¿qué decide este grupo de California que está capitaneada por los hermanos McDonald, y que bueno, llevan un montón de años también en los escenarios, aunque siempre han ido cambiando de formación, pero ellos siempre han estado ahí. Otros que eran bien chiquitejos, como también, Stevie también, Wonder cuando sí, empezó. Se ven las fotos de los vídeos de la cara de niños que tenía. Y bueno, recordad, no sé si lo, bueno, supongo ya sabéis, que el primer ellos fueron teloneros en su primer bolo de los Black Flag. Y bueno, han permanecido más o menos activos desde los años 80 hasta aquí, menos un periodo que estuvieron de 7 años que no estuvieron tocando. Bueno, tienen el último disco fue del 2012. Pues, y están pendientes, según pone por las redes, que... Sí. Que están pendientes de sacar su próximo disco mientras que cuando terminen la gira. Ahí también estamos. Siempre están de gira por ahí. Muy bien. Y bueno, vamos a escuchar una canción que se llama Anis Goes. Anis Gone. Gone. Gone. Gone. Pues lo he copiado más. Y bueno, pues venga, dale, escuchamos. She went and gone away. She was all Red Cross no pueden faltar en ningún cumpleaños que se precie. Ni en ningún programa que haga. En ningún programa con clase. Con clase, ahí está. Y bueno, vamos a cambiar un poco y nos venimos aquí y vamos a escuchar a un grupo que no se prodiga mucho por ahí, solo Marañones. Es un grupo que ya también lleva un montón de tiempo, en 92, es este LP. Y bueno, yo recuerdo de verlos en algún programa de estos antiguos cuando echaban programas de música. Bueno, ahora hay uno, menos mal. Ahora uno, sí, a ver qué tal. A ver qué tal. Y bueno, igual, pues este grupo lleva en activo desde esa época más o menos, 92, un poco antes. Llevan ya sus 25 añitos. ¿Pero todavía tocan? Sí, yo he visto por ahí, sí que han tocado este año, en verano, por ahí. Bueno. Y bueno, están los cuatro integrantes igual, Miguel Fallón a la voz, que también ha tenido sus colaboraciones, o ha tenido épocas en las que ha ido con su amigo Santiago Campillo, el de Meclán, que hicieron, sí. ¿Os acordáis? El grupo se llama Lunáticos. Sí. Y bueno, y aparte han tenido siempre colaboraciones de Hendrix, el del Tonos, y José también ha colaborado algunas veces en sus discos. Grupos, ¿sabes? Hermanos de los, sí, Marañones. Se puede decir totalmente. Que han ido un poco paralelos. Con menos éxito los Marañones, pero... Sí, siempre ha sido un grupo, no ha tenido tanto éxito como los otros, pero ahí siguen todavía tocando. Vamos a escuchar. Escuchamos una canción que se llama Quiero Bailar Agarrado y es del LP que lleva el mismo nombre. Vamos con los Marañones. Marañones, haciendo un guiño a Hendrix, al final. Ahí estaban, Marañones, un grupo a descubrir si no lo habéis hecho ya. Y a reivindicar siempre. Bueno, ahora va la parte final del programa, hasta que lleguemos hasta el fin de fiesta, que va a ser un fin de fiesta apoteósico. Como ya todos, ¿no? Sí, como más. Todos, pero este más. pues vamos a ir derivando hacia sonidos más electrónicos. Vamos a dejar un poco de lado las guitarras y vámonos con los maquinillos. Y empezamos con una reina de la nueva ola, británica, Lynn Lovitch. Una canción, Lucky Number, incluida en su primer LP del 78, publicado en Stiff Records. De hecho, a través de un recopilatorio de Stiff Records que tiene mucha importancia, que yo creo que ya lo he dicho alguna vez por aquí en este programa, en mi formación musical, pues lo descubrí yo, ¿no? A Lynn Lovitch. Una chica nacida en Detroit, que en Estados Unidos con 13 años se va a Reino Unido y que empezó a tocar prontito, tuvo varios grupos y cuando se decidió a ir por su cuenta, pues esta canción, Lucky Number, fue cara B de una versión del Tommy James and the Saunders. Pero una vez que se publicó el primer disco y se comprobó que el poderío del tema, pues se volvió a reeditar Lucky Number como single, pero en cara A, ¿no? Y lo petó, llegó al número 3 y se convirtió en eso, en una reina de la New Wave. 120 beats por minuto tiene esta canción, coros disonantes, descabale total, y le dan un toque especial que Lynn convertiría en marca de fábrica posteriormente. Vamos a escuchar a Lynn Lovitch y Lucky Number. Lynn Lovitch, ahí estaba con Lucky Number, pelotazo de la nueva ola británica. Y ahora vamos con otra canción a mi elección, en este caso. Un género que estoy últimamente así tanteando un poco. Aquí ha sonado algo ya, de eso que dicen Digital Punk o 8-bit Punk. Una mezcla de punk, pop, electro y sonidos de videojuegos. Y en este caso es un trío francés-británico digital. Y explico esto de trío y lo de digital. Está Sylvain de Saint-Pierre, francés y guitarrista y programador, ¿no? Sally Ann, inglesa, a la voz. Y A12, digital, porque es un Commodore Amiga 1200. O sea, el ordenador pues tiene entidad propia y es un miembro más del grupo. La canción que vamos a escuchar se llama Try Can't y está incluida en su primer CD de 2017, el año pasado, Level Up. Eso sí, la canción es más antigua, es de 2014 y fue incluida en su primer EP. El tema que vamos a escuchar diría yo que es el más oscurillo del CD y podéis escuchar a este grupo, no he dicho el nombre todavía, Paula Powered, en su Bandcamp. Allí podéis tener disponible este EP y también, digo, este CD y también el primer EP. Vamos a escuchar a Paula Powered, vamos a escuchar a este trío tan peculiar con ese Commodore Amiga 1200 que se llama Paula Powered. Try it, can't. Parecido. Sí. Es curioso. Sí, es curioso. A mí me gusta bastante el maquinillo. ¿Has encontrado sí. una diversión en este sí, tipo de música es ahora? Muy, muy divertido esta música. Me gusta por lo divertido que es. Básicamente, he puesto una canción que es bastante más densa que el resto de las canciones. Las otras son un poquito más festivas. Pero bueno, ahí estaban Paula Powered. Y ahora vamos con una banda que conocemos los dos personalmente, una banda, un dúo, más bien, que son amigos y han estado aquí en Rutas Enemigas, en el estudio. Varias veces, supongo. Han estado, sí, en algún aniversario y luego una vez que vinieron por su cuenta y riesgo y no sé si alguna vez más, pero bueno, ahí estaban. Ya sean No, y también han estado ellos como... Espérate, ha estado Vladislav, ha estado el grupo que vamos a poner ahora, que es Slovenska Televisa, y también ha estado cuando eran las Tocallas. O sea, vamos a hablar ahora de Slovenska Televisa, un dúo pucerano-barcelonés de Cold Wave, podríamos decir, por poner alguna etiqueta, compuesto por Luna de Mayo a la voz y Vladislav Trejo a los cacharros y las letras. Ellos hicieron su primera experiencia como dúo, fue un performance, por así llamarlo, CD Crossing o Liberatorio de CDs en Letonia, país que no conocían. Compusieron una canción en base a las pocas ideas que tenían acerca de ella y se fueron allí y liberaron no sé cuántas copias por las ciudades de Riga. Por Riga y demás, por allí, por el país. Y 2 años después de esa experiencia, pues nos entregan su segunda referencia del mes pasado, de septiembre, que se llama Documento. Un disco editado en vinilo de 12 pulgadas, 300 copias han hecho por una sola cara, y además las primeras 100 van acompañadas de una postal firmada. Edita el sello anglosajón afincado en Torrevieja, Peripheral Minimal. Slovenska Televisa trabaja por los sonidos gélidos, como he dicho, Cold Wave, experimentales muy sintéticos, ¿no? Minimalistas. Y el tema que vamos a escuchar, que se llama Music con K, al final, es de los más siniestros de Documento, ¿no? Y a mí me recuerdan poderosamente a esos grupos de los 80 españoles que están incluidos, por ejemplo, en el recopilatorio que sacó Muster, que se llama Sombras, por ejemplo. También antes de escuchar la canción, comentaros que estéis al loro en el YouTube y demás, por cómo se le ocurran en el aspecto audiovisual. Su single, Es el ordenador, se llama esa canción. Tiene un vídeo que cuenta con la participación de artistas extranjeros, artistas polacos, que son Víctor Strickborg y Aleksandra Bariszenska. O sea, que no se quedan dormidos y se lo curran y se lo montan por ahí y hacen amistades y nos regalan buen material audiovisual también. Slovenska Televisa. ¿Algo que añadir? Enhorabuena a los dos por el proyecto este que ya llevaba mucho tiempo luchando porque saliera y bueno, al final pues ahí está. Ahí está, tenemos con un vinilazo. A ver si nos llega el vinilo. Todavía no lo tenemos, nos tenemos que conformar por ahora con el Bandcamp. Pero bueno, en breve tendremos ese plástico en nuestras manos. Vamos con ellos. Music, Slovenska Televisa. Slovenska Televisa Music, incluido en Documento, su último disco. Y esto se ha acabado. Antes de presentar la última canción, el fin de fiesta, la traca final, sí, y de despedir a la querida audiencia, a avisar de que dentro de 2 semanas tendremos por aquí a Rutas Enemigas a la gente de Divergencias. Antes, cuando me estoy dando cuenta que cuando te he dicho, te presento, he dicho Divergencia. Es verdad, me ha dicho. Elena Perversión. Elena Perversión. Claro, te has confundido, yo ni me he dado cuenta. El tampoco. Principio con el final. He mezclado aquí, he cerrado el círculo demasiado pronto. Pues dentro de 15 días estarán con nosotros la gente de Divergencias, ya sabéis, Gaby Saylor, Carlos Watts y Fer Chinaski, analizando pues un disco de Cultural Frey. De la andadura en solitario de Frank Black, el líder de los Pixies, ¿no? Hablaremos de los 4 primeros discos en solitario de Frank Black. Nada más. Eso es lo que habrá dentro de 15 días. Y ahora pues vamos a presentar la canción con la que vamos a acabar el programa, Elena, que es selección tuya. Sí, bueno, pues una canción que me gusta mucho y creo que es una canción ideal para empezar o para terminar una fiesta. Siempre me ha gustado mucho. Y es de mucho bailoteo. Total. Sí, la gente ha llegado hasta aquí después de este programa de tan dispar. Pues, esta es la canción que ya remata. Y bueno, es un grupo que se llama Delight. Y bueno, es un grupo que hace ya mucho tiempo. Esta canción es del 90. Uh-huh. Se llama Groove Is in the Heart. Es del álbum que se llama World Click. Y bueno, el grupo no tiene mucho más. Eran 3 componentes, era también era internacional. Había un DJ japonés de Tokio, había un ucraniano y luego está la cantante, que era de Ohio, era americana. Y bueno, no tienen 4 discos, pero bueno, tampoco tiene mucha más relevancia. Sacaron esta canción, alguna canción más, pero no mucho más, pero esta canción me gusta mucho. Es un pelotazo. Y por eso la ponemos para el final. Bueno, pues antes de escuchar a Delight con su Groove Is in the Heart, pues nada más que felicitarte otra vez, Elena. Gracias. Muchos años más, que nosotros lo veamos, brindemos otra vez. Vale, y el próximo año me regalas el programa hecho ya a mí, que tenga también que trabajar yo. Eso luego puede ser, sí, pero yo... Bueno, da igual. Hombre, yo da sabe. Igual, no, sí, sí, está bien, está bien, está bien. Es un regalo venir a tu programa. Muchas gracias. Bueno, audiencia, ahí os dejamos con Delight. Felicidades, Elena, otra vez. Hasta dentro de 2 semanas. Chao. Chao. Satisfaction when we're done, satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. That's right. Your groove, I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my succotash wish. Sing it, baby. Just lovely and delicious. I couldn't ask for.